A ver qué te parece, ¿eh? Lo he estado enseñando en casa. No, a ver, a ver. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Pero, soy Paulo Decadente y vamos a hablar de unas movidas tochísimas. A eso lo llamas tú una invitación, Cristian. Hombre, yo solo quería... ¿A eso le llamas una invitación? Quería demostrarte que el día que no estás, pues yo puedo hacer de ti. Pues es que yo creo que a lo mejor tienes que volver a tu apodo anterior, porque es que esta invitación ha sido una puta mierda. Pues creía que me estaba quedando genial. Pues a mí me ha parecido una puta mierda absoluta. Pues a mí me ha gustado. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado, si no me dejan ni hablar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Por concentrarme en lo material. Bienvenidas las personas humanas que no le suben el micrófono a los Paulos Decadentes del lugar. O sí. ¿Tienes el micrófono subido? ¿Estamos escuchando a las personas? ¿A mí se me está escuchando? Yo no me estoy escuchando. ¿Tú no te estás escuchando? Pues no, no tengo la sensación de que no, pero pues bueno. Pues está sonando. Estamos grabando, estamos sonando, estamos emitiendo. Estamos una semana más en Franca Decadencia, ese programa favorito de usted, señora, evangelista o teodoriana, no nos importa. Reemitimos en un montón de emisoras, ¿verdad, Cristian Decadente? Por supuesto, En Franca Decadencia, programa número 89, uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana. Nos podéis escuchar, como siempre, en Agora Sol Radio, en directo, emisoria libre, autogestionada y asamblearia. Podéis escucharnos también en Facebook, podéis encontrarnos en Facebook y en iVoox y en Instagram. Sí, en porque Instagram. En el Facebook yo creo que eso es mentira, está un poco. No, tenemos Facebook, pero otra cosa es que lo consultemos. Bueno. Y, por supuesto, también emitimos en diferido en Radio Almaina de Granada, 88.5 FM. Radio y recuerden que la mala follá es un invento de los sevillanos, porque tener mala follá es ser una persona. También en Hipop FM de Lleida, cada jueves a las 22 horas. Y podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas o insultos en francadecadencia@gmail.com. Y, bueno, el que se decida escribir será el... señor Paulo. Dígame, Paulo señor Cristian. Programa número 89. Eso es. ¿Qué nos traes fresquito? Traigo, les traigo ni más ni menos que la vuelta de un histórico de este programa. Alberto, antes conocido como Alberto Dos Muertos, actualmente conocido como el artista que se llamaba Alberto Dos Muertos y ahora se llama Alberto Decadente. Bienvenido, Alberto Decadente. Hola a todo el mundo, bienvenidos a vosotros, a la gente de estudio, a la gente que nos está escuchando ahora. Y bueno, si he vuelto es pues porque tenía que volver, porque Cristian... ¿Te habías Paulo... dejado las llaves, un sombrero, algo así, un paraguas, un...? Aparte de eso, y porque tenéis a mi familia secuestrada, pero... Bueno, pero eso quedamos en que era un asunto nuestro. Cosas de familia, la colada se lava en casa, Alberto. Los trapos sucios ya tenemos eso todos, es, sí, pero... Eso es, no hay que airear. Nosotros, de todas maneras, yo por ejemplo... representando a toda esa gente que ahora mismo estará escuchando este programa de madrugada delante del ordenador sin saber muy bien conduciendo, ¿te imaginas? Conduciendo a 170 por hora por la, yo claro. No sé, la autopista del Cantábrico, a lo mejor deshaciéndose de un cadáver, sí, ¿no? Haciendo algún quehacer de estos que dicen, jolín, qué bien me vendría, practicando espeleología con un pendrive ahí, escuchando en Franca Decadencia ahí en las cuevas de Altamira, restaurando un fresco, poniendo un gotelé ahí, cuadrados de casa, la madre que el tele. No hay derecho, el mundo está lleno de injusticias, pero es algo que nosotros desde aquí no podemos evitar, pero nunca dejaremos de combatir. Hoy, queridas personas, queridos oyentes, queridos humanos y humanas y gérmenes, así en términos generales, tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos una auténtica institución, veteranía en la ilustración, ilustradora de editorial de años A, muchos años A, y también dibujante de TVOs, que de esto también, que acaba de presentar hace poquito un libro llamado La mujer del retrato, que cuenta la vida de Concepción Arenal. Hay una cierta... bienvenida, Teresa Novoa, bienvenida en Franca Decadencia. Hola a todos y a todos. nos alegra mucho tenerte aquí porque además estás en persona, no estás por teléfono, que hace un montón ya que no teníamos gente en persona, humana, aquí, cárnicamente, en sus átomos completos, con sus cosas electrónicas y todas esas cosas, en la propia emisora. O sea que es un placer. Sí, a mí me ha encantado venir hasta aquí. Bueno. Y me encanta veros. Perfecto. A ti pues, te tenía visto ya. A mí me tienes muy visto, sí, pero a ellos dos no tanto. Los tenía oídos nada más. A Pablo le tenemos todo muy visto. Por eso ha elegido las ondas. Bueno, nunca acaba uno de verle del todo, ¿eh? No, eso también es verdad, pero eso es una cuestión de mi peluquero. Es infinito. No, no tiene que ver conmigo, yo soy inocente, yo he dibujado así. Bueno, damos comienzo eso al principio. Lo decía yo siempre, ¿eh? Eso iba a decir yo, Cristian. Damos comienzo al principio de la entrevista. Eso iba a decir yo, a ver si esta vez lo haces bien, no como en el programa número 88. Bueno, vale. Entonces empezamos el inicio de la entrevista con una retrospectiva, el Háblame de ti. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae la. Perdón. Te estás ganando el despido, Alberto, ten cuidado, ¿eh? A mí me gusta que cante, ¿eh? Y a mí me gusta que hayas dicho emisoria en vez de emisora, que me parece que nadie lo va a comentar. Yo creo que me parece un hallazgo. ¿Qué es ese brillo? ¿Es una daga envenenada? ¿Es un cuchillo oxidado? No lo sé, pero no le ha dado a Cristian en toda la cara. No me gusta el nuevo. No era una daga, era acupuntura, algo que estimula tus nervios. Acupuntura toledana, ¿no? Lo estabas haciendo. Anda, vamos a la entrevista y dejemos de discutir. Venga, Teresa, háblanos de ti, cuéntanos un poco de dónde vienes. Casi que no me acuerdo, ¿no? Porque... Pues no existía la memoria de aquellas. Bueno, ¿no? Es no que siempre tuve mala memoria, ¿eh? No es cuestión de los años. Es que siempre tuve... Bueno, de dónde vengo, imagino que en el plano ilustradora, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, bueno, tu trayectoria. Sí, ¿cuál es, cómo sí. es tu trayectoria? Pues yo empecé a dibujar por casualidad, esas cosas que pasan. Necesitas ganar un dinero y tu prima, que es bióloga, y no se sabe por qué, está metida en una historia de fósiles. Que no, bueno, el caso es que me pidió unos dibujos de fósiles. Y entonces, ¿me estás diciendo que tu primera relación con el dibujo fue dibujar fósiles? Bueno, sí. Con el dibujo de encargo fue dibujar fósiles. Que además había que dibujarlos con una técnica muy específica, con puntitos. Y bueno, pues ya que... Porque yo entonces necesitaba trabajar y tenía problemas para desplazarme porque tenía un... ¿Pero de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué años tenías tú? Yo tenía 21. ¿21 años y necesitabas buscar curro? Claro, necesitaba trabajar porque era ya una persona responsable, con cargo, etcétera. Claro, con 21 y con años un hijo. Y con, o sea, una pareja con también, es decir, años, pero... estábamos nosotros, vamos... Ya, por eso, venir. Es que yo estoy un poco... Y entonces, bueno, empecé a dibujar fósiles y poco a poco, pues como estás haciendo dibujos, descubrí un trabajo que... O sea, yo no me he dado cuenta con los años de que era ilustradora. Es decir, yo simplemente lo que necesitaba era llenar la nevera con algo, ¿no? O sea, tú no tuviste ninguna vocación, tu carrera no vino de estoy buscando la oportunidad, no. Estudié para formarme para esto. Para simplemente nada. Fue como necesito un curro y en vez de salirte un curro... Yo trabajaba estaba estudiando arquitectura y entonces trabajaba con en estudios de arquitectura y en empresas de ingeniería y cosas así, ¿no? Haciendo planos y tal. Pero eso era un problema porque tenía que desplazarme, ya se sabe, no había guarderías o eran muy caras, era un mundo muy diferente al de ahora. Y entonces, bueno, encontré el trabajo perfecto, que era hacerlo en casa y... O sea, eso que está ahora tan de trabajar, sí, sí. Pues yo mi vida... O sea, ha sido avanzada hasta para eso. Bueno, yo no era mi voluntad, desde luego, ni mi intención, pero sí, me encontré con esa situación. Tener una especie de cooperativa de crecimiento donde crecían los hijos. Bueno, tenía pareja, yo viví con mi marido muchísimos años. Y él también dibujaba, también estudiaba arquitectura. Él era un gran dibujante, vamos, es un gran dibujante. Pero bueno, luego siguió estudiando arquitectura y se dedicó a la arquitectura. O sea, él eligió bien, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo no estoy tan segura, ¿eh? Porque, bueno, no lo sé. Depende de lo que te interese. A mí no sé por qué estudiaba arquitectura muy bien. Quizá, no lo sé. Que la familia también presionaba, como... O sea, a mí me encantaba dibujar desde pequeña, o sea, estaba siempre dibujando, pero también me gustaba cantar y me gustaba la música y me hubiera gustado. ¿Y la natación te gustaba también, que sí, eso lo sé yo? Sí, sí. Háblanos un poco de eso. He sido nadadora siempre. Sí, nada. Es que fuera del agua me asfixiaba, porque soy asmática, entonces, claro, echaba a correr. En aquella época no se sabía nada de esto, entonces me subía al monte y me ahogaba. Y en cambio me metía en el agua y nadaba como un pez, entonces, pues claro, me dediqué a nadar como un pez. Me venía de familia, ¿eh? Porque mi padre y sus hermanos pues eran así muy deportistas, eran así esos de Vigo, como tú, fortachones del Club Marítimo, tal. Como esos yo, señores, claro. Así. que nadaban y que nadaban, hacían waterpolo y esas cosas, ¿no? Bueno, esos nosotros en el colegio en Vigo, en vez de jugar al fútbol, jugamos al waterpolo. Nos faltaba lo del agua, pero el waterpolo en seco, pero sin piscina, pero bueno, los medios eran los que eran, pero la actitud estaba. Estos creo que nadaban en el puerto allí con toda la basura esa que hay, ¿no? Con el gasoil, con sí. Todo el gasoil, ¿no? Entonces debería haber menos gasoil, porque mi padre ya tendría más de 100 años ahora mismo. Pero bueno, que sí, que me venía de familia lo de hacer deporte, cosa rara porque, o sea, soy bastante antigua y fui una chica muy deportista. Me fajaba mis 4.000 metros, de 3 a 4.000 metros todos los días en la piscina. Pero es que eso es tela, sí, ¿eh? 3-4.000 metros, me cago en Dios, esos son más largos que... No estudiábamos, nadábamos y íbamos estudiando. A ver, teníamos el libro así en el borde de la piscina. ¿En serio me estás diciendo eso? Sí, sí, sí, entonces nos repasábamos, venga, examen de biología, a ver, tal, ¿por dónde vas? Te leías así un poco y mientras nadabas ibas repasando, yo qué sé, el cangrejo, las pinzas, tal. Te lo estás inventando esto todo. Que no, de verdad. Y no se mojaba el libro, es decir, lo plastificaba. No, el libro lo teníamos destrozado, evidentemente. Pero bueno, intentábamos, bueno, que éramos unas expertas, éramos muy pocas chicas las que nadábamos federadas en aquella época y lo pasábamos muy bien, nos cuidaban muchísimo y bueno, porque estaban deseando que hubiera mujeres que nadaban, pero yo luego lo dejé porque es que es demasiado, o sea, es casi dedicarse a eso nada más. Normal, claro, sí. Si como la gente normal, que no, con un kilometrito ya va que se mata y se lo cuenta a sus amigos en plan otro al día. Sí, lo que hago yo ahora, que digo, uy, me he hecho 1.000 metros, wow, ¿qué? Claro, que eso es lo sano y lo natural, 4.000 ya es un poco como... Claro, pero éramos muy jóvenes, cuando uno tiene mucha energía, pues lo haces, al principio te cuesta, pero luego... Nada más y nada menos. Pero bueno, que eso es una cosa... Sigue, sigue, por favor. A ver que le ponga aquí un check. Despido de Alberto. Barrita, 2. Venga, vale. Hombre, es que continuemos. Pobre, no ha dicho nada más que nada más y nada menos. Sí. Es nada más y nada menos que es una frase. Ejo, es guay, que ¿no? La frase tuya, fuera del agua me asfixiaba, es que es muy buena. Es para sobre de azúcar. No, sobre azúcar no, hombre. Un poco más como título de un libro, sí. O como título de un cómic. Me estás dando una idea, ¿eh? Pues, no, perdona, no, estoy rebotando. Cuidado con las ideas de Alberto. Ideas de Alberto, pero si lo ha dicho... No sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Lo ha dicho ella. Yo solamente estoy rebotando. O sea, la frase ha salido de ella. Simplemente estoy haciendo como, en fin, como cámara de eco. Continúa, Teresa, que nos habíamos quedado en la natación y en tus inicios. Bueno, que lo de la natación, por cierto, es muy bueno cuando eres ilustradora, porque te dura la espalda hasta los 50 años. Sin darte un problema. Si nadas bien, si te mala técnica, te destrozas la espalda. Si te haces 4.000 metros y con monitores y con buenos preparadores, tienes técnica. Quiero decir que hay que combatir un poco ese mito de no, tienes mal la espalda, vete a nadar. No, claro, necesitas nadar bien. Cuidado, a ver si te vas a meter a hacer mariposa sin tener la espalda fuerte como un andamio. No, yo lo de la mariposa, o sea. Y te destrozas, o sea, acabas en silla de ruedas. Sí, vas a hacer natación. Vamos, natación submarina vas a hacer. Ahí, haciéndote los metros empujando la sillita con un tubo para arriba. Ejemplos. Qué buenas ideas, de verdad. No me gusta que estén... Estas ideas que estamos... No me gusta que se acepten. Algo no está funcionando. Somos generosos. Bueno, que el caso es que yo empecé a dibujar. Eso es. O sea, yo llevaba dibujando siempre porque era... Y entonces, bueno, cuando tienes que salir adelante, pues sales adelante con lo que sabes hacer, creo que eso es un buen recurso, es sí. Es un buen recurso, dice, hombre, salir adelante sé dibujar. Con lo que no sabes hacer es más difícil todavía. Claro, pero hay quien se empeña, ¿eh? Sí, también. Yo veo verdad, mucha gente sí. Que se empeña, ¿no? En estudiar físicas y las matemáticas se le dan de pena, bueno, pero hay gente para todo. Está claro. Yo tiré por el dibujo, que era lo que se me daba, y bueno, al principio sin ningún interés de ser, o sea, no sabía que se podía ser ilustradora. Directamente, pero, claro, no tenías ningún referente de ilustradoras, no, o ni siquiera de ilustradores. No, para nada, porque además es que como hacía libros en general de ciencias naturales, o sea, me encajé en ese tema, naturales, libros aquellos de Enciclopedia Salvat, ¿no? Ajá. Pues todo libros... O sea, ilustración científica. Efectivamente, ilustración científica, muy técnica, muy... Entonces, durante muchos años hacía el típico libro de química para la escuela, ¿no? El libro de texto de química con probetas y tal, o sea, hacía ese de dibujos. Estuve trabajando con otros ilustradores, teníamos nógrafo y tal, entonces yo lo que hacía era encamisarlos, aquel trabajo las terrorífico, las máscaras. Sí. La de máscaras que he prepuesto, madre mía. Es complicado eso. Eso es horrible. Tedioso, eso ¿verdad? Es. Sí, sí. Yo siempre pensaba, ¿habrá algún día una máquina que haga esto? O sea, es que esto y es y llegó el Photoshop y ahora dile claro. Tú a uno de estos que hacen hiperrealismo que se ponga a hacerle máscaras. Pulverizaban y te sonabas los mocos de colorines, o sea, era una cosa nefasta para la salud, o sea, aquello era un infierno. Y bueno, pues empecé por ahí, pero sin ninguna... A mí me encanta cuando escucho ahora a la gente que estudia esto y que le fascina y que desde pequeño ha visto libros con ilustraciones y me parece maravilloso. Yo soy una impostora realmente, que no quiere decir que luego no me diera cuenta. Porque, bueno, uno, yo sobre todo lo que hacía era el día, los hijos, la comida, esas cosas y bueno, y hay que ganar dinero. Pero luego me fui dando cuenta de que me encantaban los dibujos, me encantaban los libros ilustrados y sobre todo me ha gustado siempre muchísimo leer de la Isla del Tesoro. Era una chica muy chica, o sea, yo fui una chica un poco más poco femenina. Jack London, ¿te gustaba sí, también? Sí, me gustaba Jack London. Yo La Llama de los Salvajes fue mi primer claro, libro por ejemplo, de mayores. O sea, sí. Me encantaba también, es que tengo muy mala memoria de siempre, ¿no? Bueno, luego empecé a leer Víctor Hugo, o sea, también, Los Miserables, todas. O sea, y bueno, pues me di cuenta de que también tenía libros con ilustraciones antiguas de estas que había por mi casa. En mi casa había muchísimos libros, o sea, yo tuve la suerte de nacer en una casa en la que había muchos libros y además no había libros infantiles exactamente, también los había, pero los pocos que había entonces. Pero bueno, podías coger cualquier. A veces había un adulto que te aconsejaba que cambiaras porque habías elegido. Pero por temática o por complejidad, en pues plan, por complejidad. ¿Dónde vas tú, muchacho, no a leerte aquí El Capital? Efectivamente. O el, sí. Yo no que porque sé, fuera de, yo que sé, de alto contenido sexual. O Dostoyevsky con 12 años que te vas a quedar en Marqués aquí. De Sade, no, en Marqués de Sade, dejado en... Claro, pero yo pillé, me enganché con Los Miserables y tenía algo así, o sea, que es... que era bastante pequeña para leer Los Miserables, niños. Y me los leí del tirón, o sea, fue un libro en teoría se lo darías a una persona con más edad. Sí. Y encima que yo aprendí a leer muy mayor, porque me costó, ¿ah, sí? Me costó muchísimo aprender a leer. Anda. Sí, sí, era de una familia muy culta, todos leí y yo era me costaba juntar las letras. A lo mejor tiene que ver con que aprendieras a leer en una piscina, ¿eh? Igual es que el método no era el mejor de todos. A lo mejor no era el mejor, claro, me gustaba claro. Mucho más lo de la piscina que leer. A mí me gustaban los dibujitos, los tebeos, el Tintín, me encantaba. O sea, era una lectora... A mí me parecía un repelente Tintín. Ay, a mí me encantaba. Con ese flequillo ahí de ese. Sí, de era muy repelente, pero yo qué sé, era mi ídolo. Como era el único TVO que me compraban, además todo hay que decirlo. Entonces, claro, los demás, ¿no? El TVO, me encantaba, el TVO. Pero eso lo tenía que leer en otras casas, en Entregada. Y me influyó mucho luego a la hora de dibujar, porque, claro, yo intentaba dibujar como Tintín, y resulta que soy todo lo contrario. Es decir, a mí me encanta Tintín, pero yo. Claro, pero Tintín no es, dibujo, es la. No me es cuesta la exactitud, un la super limpieza, sí. Nada está al azar, no hay, tiene mucha frescura, que de eso me gustaría luego claro, hablar un poquito. Es que yo soy incapaz, o sea, lo he hecho porque lo he tenido que hacer, porque he hecho muchísimos libros de texto y entonces es un trabajo muy, bueno, sobre todo al principio va muy al dictado, entonces hay que hacer un boceto, luego hay que enseñárselo, luego qué, y luego hay que hacerlo pasar a limpio. Yo lo de la frase pasar a limpio la odio, o sea, en el colegio horrible, la detestaba, sí, sí. O sea, eso de pasa a limpio, esto dice no. No. Entonces intentaba siempre escribir muy poco, que todos mis... Tú eras iconoclasta, tú estabas en contra de la representación formal y a favor del contenido, que es lo verdaderamente importante. Claro, es que me encantaban los exámenes orales. O sea, ¿qué claro, es eso de estar ahí escribiendo 2 horas? O sea, por Dios. Tienes o sea, que demostrar tu conocimiento, no tu habilidad matar, o sea, manual como calígrafa. Claro, además a mí se me daban muy mal las letras. Todo lo que era de razonar, es que todo lo que es de acordar... Y entonces, claro, lo de escribir y tal se me daba pereza y pasar a limpio más. Y pasar a limpio las ilustraciones, o sea, hacer el boceto y luego pasar a limpio es como que me quiero. Entonces, claro, cuando descubrí Photoshop me pareció maravilloso. Que dibujas lo que sea y luego ahí es una herramienta que te permite, de un dibujito que has hecho yo qué sé, en un papel, en una servilleta, lo escaneas a mucha resolución y ¡guau! Y eso funciona. Y ahora ya, ni te digo, en una Cinti que te haces tus pinceles y puedes directamente ir a boceto o, bueno, limpiar un poco a lo mejor. La Cinti, para los oyentes que no sepan lo que es una pantalla sobre la que puedes dibujar con un lápiz especial. Ya dibujas directamente sobre la pantalla, como si vas a la tele y le quieres pintar bigote al de Sálvame, pues se lo pintas, le das al pause, se lo pintas y ahí se queda. Pues eso sería. ¿Y el lápiz? El lápiz, es decir, tiene sensibilidad también para determinados cosas. Temas, hay cosas de las que es mejor no comentar delante del lápiz, porque es un lápiz bastante sensible. Por ejemplo, el tema del Sáhara es el lápiz de la Cinti. Sí. Otra cosa, Argelia, todo lo que es África Central, eso sí, pero el Sáhara... Cuidado, cuidado. Yo creo que debe ser a lo mejor el coltán de que venga de un territorio cercano al Saharaui. Es verdad, Saharaui, claro. Que eso debe tener dentro ni se claro, sabe. Claro, ahí eso, los espíritus. Claro. Como se te caiga el lápiz. Sí. Ah, bueno, tendré cuidado. Sí, pero, sí, porque el lápiz de la Cintiq, si cae, escapa. Sí, normalmente, o sea, no lo encuentras. Él dice, busca la salida, está programado. Tú sabes que los objetos que se caen tienden a esconderse, pero el lápiz de la Cintiq tiende a la huida. Entonces eso es más, complica eso es un más punto la cosa, más. A mí tiende la huida directamente en la mesa. O sea, hay veces que no hay manera de encontrarlo, ¿no? Que es... Porque además el Cintiq te provee de sistemas para dejar el lápiz que son nefastos. Que son nefastos y encima cada aparato, pues yo tengo varios y cada uno usa un lápiz distinto, con lo cual siempre estás cogiendo el lápiz que no es para la pantalla que no es y tienes que ir a buscar los otros. Sí, es complicado, ¿eh? Eso es antipático. Sí, tiene puntos muy antipáticos. Poco se habla de la dificultad de gestionar el lápiz de la Cintiq. Sí. Bien, pero volamos un poco, que hay una cosa que me interesa. Bueno, nos has contado tus inicios, pero te has quedado ahí, has pasado los inicios al Photoshop. Y ahí hay un salto muy grande. Y me interesa... Háblanos de los medios. Eso, los medios. No, los pero medios. Antes de hablar de los medios me interesa. Tú, con esos 21 años... Bueno, ayer me hicieron una entrevista, otro medio. Sí, pero esos medios aquí no nos interesan. Hablaremos un poquito más adelante de esos, pero esos vendidos, traidores, chupaculos y babosos que ni siquiera son esa raza putrefacta llamada periodistas, aquí no nos interesan. Pablo Mosca... esencia. Bueno, pero es que es así, no estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo una verdad como un castillo. Todo es culpa de los periodistas, son los voceros del poder, los voceros de los opresores y los voceros de todo lo malo que tiene esta construcción social llamada Estado. Bien, Paulo, vamos a lo que estamos haciendo una entrevista. Sí, sí, ¿te acuerdas? Ya me centro. ¿Te acuerdas? Tranquilas las personas. Entre tu rollo de abuelo cebolleta. Esto lo domino, esto ya, yo ya tengo mucho callo, dejarme a mí que camele como camelo, coño, que no me dejáis camelar, que me tenéis aquí, que me... ¿Qué me queréis constreñir? Teresa, por favor. ¿Me queréis constreñir que sea lo que no soy? No, eso no va a suceder. La verdad siempre prevalecerá. ¿Cómo eran esos inicios en los que te ganabas la vida? ¿Cómo se ganaba uno la vida en términos económicos? ¿Se pagaba bien esa ilustración científica de la que hablas? Se pagaba muchísimo mejor que ahora. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 80, 81, 82, 83. Es que eso yo lo he oído en mucha gente veterana. Y de años más adelante. Con una campaña para... No sé si lo comentaba. Si te salía una peli, hacerte el diseño de cartelería, una peli. Uy, eso que debía ser el bomba, cartel eso y todos los flyers, wow. Todo lo tal. Dice, con eso currabas dos meses y con eso ya vivías el año. Sí. Ya tenías el año resuelto. Sí. No vas a tener un año, o sea, solo con eso, a lo mejor. Pero con eso ya tenías la supervivencia garantizada. Es que no nos íbamos a Cancún, claro. Es que viajar era bastante más complicado. Y yo, en mi caso, ganaba, o sea, con libros de texto ganaba dinero, lo que pasa es que también vas a alimentar. Es decir, que si no hubiera tenido hijos, hubiera sido capitán general, o sea, me hubiera comprado una casa, me hubiera viajado. Es decir, que los hijos tienen la mala costumbre de comer a diario, sí, cosa que yo les recordaba a veces a los editores cuando me regateaban. Ajá. Esta gente tan elegante, con una corbata cara, habría que hablar otro día, con una buena colonia, ¿sabes? Esta gente, yo, con 5, 26, 20, una chica así, entonces era una chica guapa. Y entonces, bueno, a la hora de hablar del dinero, pues era ras, o sea, entonces yo decía, muy interesante el trabajo, lo que pasa es que tengo dos hijos en casa que tienen la mala costumbre de comer a diario, y mira que intento quitársela, pero no hay manera, así que siento muchísimo no poder. Y entonces, bueno, normalmente se ponían un poco colorados y me pagaban los dos sabíamos desde el principio. Lo que sabíais que era el precio. Que era el precio. ¿Qué precio era? ¿De qué dinero estamos hablando? Pues estamos hablando, yo qué sé, es que claro, eran pesetas, pero por un libro de texto grande a lo mejor se podía comprar. Equivalente a 6.000 euros de ahora. O sea, 1.000.000 de pesetas. Sí, y lo podías hacer. ¿Un millón de pesetas? Eso, ¿y en cuánto tiempo se hacía? Trabajando como una bestia, eso sí, el trabajo brutal. O sea, yo he llegado a no dormir noches, es decir, enteras. O sea, me duchaba, llevaba los niños al colegio y seguía trabajando, me iba a entregar, había que ir a entregar además. Ah, claro. O sea, hostia, claro, no era el enviar archivo. Había que ir a entregar y había que ir a entregar con los ojos de mapache, o sea, sí, con las ojeras. Las ojeras yo tenía la suerte de que me salían ojeras a partir de los 50 años. Antes nunca tenía ojeras. Era una falsa, era una impostora. O sea, parecía que estaba recién levantada y llevaba dos días sin dormir. Tenía, bueno, esa suerte de que no... De que no me afectaba físicamente, pero la cabeza sí, claro, la como claro, fatal. Como puede, va como puede, si no va a dejar dormir, como bajo va a ir. Bajo mínimos. Pero que luego había que ir a entregar, esperar, bueno, era bastante... ¿Cuántos meses de curro era? Pues a lo mejor eran 2-3 meses. 2-3 meses y se podía sacar un kilo, ¿no? Y con un millón... Pues claro, yo como tenía familia, hijos, casa, estudios, pues sí, vivía. O sea, siempre tenía mi reserva, por si acaso, porque claro, era mucha responsabilidad, se me rompía lo de siempre. Uy, se te rompe la mano, ¿y qué haces? Yo pagaba autónomos, es decir, que era una persona legal, con lo cual pagaba muchos impuestos. Me salía siempre, o sea, siempre tenía que pagar, porque como no estaba comprándome una casa, que yo vivía de alquiler, pues no se podía desgravar. O sea, era un mundo bastante absurdo, porque yo vivía rodeada de personas que tenían mucho mejor nivel, pero y hacíamos un trabajo en... Bueno, yo me lo tomaba como un oficio, ¿no? O sea, yo ganaba menos que lo que yo creo que debería, porque todos los gastos iban de mi cuenta, ¿no? Ya. tengo anécdotas de bonitas. Yo, hablando de esto, de que todos los gastos van por cuenta del ilustrador, de un nombre bastante conocido. Dilo, dilo. No voy a decir nombres, porque no tiene sentido, porque además las editoriales han cambiado tanto, ya ni siquiera son las empresas que eran. Bueno, era una empresa que ahora mismo ya es otra, o sea, que no tiene sentido. Pero recuerdo una editorial, una editora que me estaba encargando un trabajo y tenía una bandeja de buñuelo de la mesa. Pues, ¿no? Un postre eso. Un postre, sí, comida. O sea, tenía pastelitos. Era vale, media mañana. Vale, vale. Era una señora tendencia a, bueno, que se veía que tenía buen comer. Gorda. Y entonces, sí, no me ofreció en ningún momento, cosa muy fea. Hoy día, vamos, entras en un sitio y la gente era siempre... una gorda consciente, ya sabía que eso era para ella. Era gallega, además, y como tú. El caso es que se comía un pastelito y los dedos que se le quedaban así pringados, además era muy expresiva, uh-huh, agarraba un folio de 1x4, se limpiaba los dedos y lo tiraba a la papelera. Y entonces yo, claro, la miraba con... ¡oh! O sea, servilleta ahí, premium. Cielo santo, ¿no? O sea, esta le regalan los 1x4, porque a mí, yo me compro mis 1x4. Ese día me di cuenta de la diferencia fundamental. Ah, ¿eran caros los folios? Hombre, claro, sobre ¿sí? todo hoy día no te limpiarías los dedos con un folio, hombre, no, impecable, no, y lo tirarías. Hoy día reciclas. Yo, por lo menos, reciclo absolutamente todo. No, yo estoy en contra. Bueno, es que yo creo bueno, que el reciclaje no existe. No empecemos. Yo reciclo, porque reciclar es coger el bote de garbanzos. No, pero yo me refiero... Y no. usarlo para otra cosa. Eso es reciclar. Claro, pero yo no me refiero... Final en el control es un... No estaba hablando de eso, ¿eh? Estaba hablando de que esos papeles que hay alguien que te sigue mandando papeles, luego yo los uso por el otro lado. Ah, vale. A eso le llamo yo reciclar. Eso es reciclar, sí, efectivamente. O sea, yo utilizo las cosas varias veces. Sí, las vuelves. Eso es volver a meterlas en el ciclo productivo. Es decir, cuando tengo que hacer un dibujín, y muchos de los dibujos, luego escaneo y le tengo que quitar que salen las letras de por detrás, porque cuando escaneas tal, y tengo que limpiarlo. De todas maneras, Teresa, no te preocupes porque le he bajado el micrófono mientras hablaba del reciclaje. No, pero si luego quieres te regalamos un... Entonces habrá un momento en el que vamos al campo, hay un momento. Lo que se va a oír es a ti como respondiendo a un... pequeño ruido de fondo. En estos momentos echo de menos tener una bocina, una campana o algo así... Nota yo, mental. Yo te he puesto un debajo limite, de donde pone despido Alberto voy a poner Carrotal. Te he puesto un límite de protestas por programa y ya con la anterior lo has cumplido. ¿Y un sistema de tarjetas amarilla y roja para él? Yo, un cencerro te vas a traer, ¿no? Venga, continúa, por favor. Deja de prestar atención a estos despojos. Nos estamos acordando de la época en la que a la hora de hacer ilustraciones no teníamos la opción del Photoshop, ni del escaneo, ni del digital, ni nada. Era tirar de cosas analógicas que valían dinero, obviamente. Las acuarelas valían dinero, el watch, que era a lo mejor lo más inmediato para hacer una ilustración de una manera competente y que cubriera y tal, el acrílico, cualquier cosa, tinta, por supuesto el papel, claro. Hacer pruebas, tenías que tirar de mesa de luz, esas cosas, ¿no? Sí, yo me sí. imagino que, claro, y vamos, y luego cuando, además es que has dicho la cosa de las máscaras, o sea, ¿cuántas máscaras te tenías que comprar o cuánto, de cuánto material de ese tipo disponían? Luego también goma para enmascarar, para cosas de aerógrafo y tal, sí. Joder, yo me acuerdo de las ilustraciones de los libros de AGB. Y ahí había un despliegue. Sí, era, o sea, tenías que tener un estudio, digamos, más o menos. Yo empecé en la mesa de la cocina de casa, más o menos, y luego aquello fue creciendo y la casa fue como retirándose y el espacio de trabajo fue creciendo. ¿Cómo me suena eso? Pero o sea, fue colonizando tu... Sí, fue colonizando y ahora mismo tengo la suerte de que ya es toda mi casa. Bueno, ahora he decidido apartar donde duerme y el estudio poder... Pero es mentira, o sea, el resto de la casa está llena de cosas de trabajo que le vamos a hacer. Pero bueno, que sí, que eran tiempos donde todo había que comprarlo y sí, ganábamos dinero, también gastábamos dinero. Y ya te digo que seguramente si hubiera tenido menos de familia, pues me habría cundido más, pero sí, sé que... El otro día en una mesa redonda que estuve, dije una cosa que les hizo mucha gracia, porque cuando uno dice algo gracioso, claro que pues sí. Hay que a mí me pareció muy normal, pero parece que tuvo mucha gracia. Estás en el programa adecuado. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces lo voy a contar otra vez. Pues comenté que en el siglo pasado nadie sabía cuál era mi profesión. Es decir, yo decía, soy ilustradora. Decían, ¿qué? O mi hija decía en el colegio, ¿qué es tu mamá? Pues mi mamá es ilustradora. Eso no existe. Y venía indignada. ¿Cómo que no existe? Pues mi madre es ilustradora. Porque, o sea, era siempre, se indignaba. Su hermano decía, pasaba más. Pero ella se... Era, ¿cómo que no? Pues mi madre no es sus labores, porque mi madre está todo el día dibujando y hace libros. Y todo el mundo decía, eso no es un trabajo. Pero vivía de él. ¿Eh? El siglo XXI, tú dices que eres ilustrador. ¡Ah, qué bonito! ¿Eh? Alberto, ciérrame esa ventana que me cago en el motorista y en su puta raza entera. Joder, les metía yo el tubo del escape por la torre de Hércules para arriba. Te vuelvo a silenciar, no protestes tanto. No me jodas, ya van tres, ya van tres. Juro, venga, respira hondo y te vuelvo a dar, te vuelvo a dar micrófono en cuanto respires. Paulo Mosca a favor del coche eléctrico. Nunca tampoco, eso jamás. El coche eléctrico es una estafa, es el capitalismo verde, es el Green New Deal. Nunca. Ay, cuarta vez que hay que silenciarle en este programa. Oye, nos va a quedar cortísimo, ¿eh? Venga, cállate ya. Respira, respira. Inspira, la pobre Greta, que es una chica. Respira, venga, venga. Sigues cerrado. Venga, ahora respira. Y ahora. Luego ya, luego. Acuérdate, Cristian, que esto lo edito yo, ¿eh? Acuérdate de eso. ¿Le pongo inyección ya o...? Venga, dale. No me acuerdo que estaba contando. Estabas hablando de anécdota, de que hoy todo el mundo ilustra. Hoy todo el mundo dice, ah, qué bonito, qué bueno. Pero no puedes vivir de él. Es decir, que todo el mundo vive de otra cosa y ya si eso hace dibujos, ¿no? Pero da clases, que es una cosa que yo nunca, yo no me atrevo. Vamos, que no sería incapaz de... Si es que yo no tengo nada que enseñarle a nadie, o sea, no sé cómo... Bueno, pero que me imagino que si has ido a clase, si sabes dar clase, porque te entonces enseñas a los siguientes. Debe ser algo así. El caso es que ahora todo tiene que hacer otra cosa. En el siglo pasado yo vivía de esto, pero de pronto empezó... A ver, eso cuéntanos, eso me interesa. ¿Quién empezó a hacer pues, el trabajo gratis? En el siglo pasado, digamos que los ilustradores éramos gente que no habíamos estudiado una carrera porque no había un sitio donde estudiar. Algunos venían de Bellas Artes, pero eso no quiere decir nada, porque en Bellas Artes no... Nada. Con cincel y martillo hacer una escultura o hacer un cuadro aprende nada. Al óleo, pero... Es para sí. Ligar y pasar el ratillo, vale. Pero no... Bellas Artes a mí me hubiera gustado estudiar Bellas Artes. En la anterior época, tenía 15 años, una opción estupenda porque me encantaba pintar y bueno... dedicarme a ese mundo, ¿no? Las cosas fueron por otro lado, pues luego se me olvidó y la verdad es que tampoco me parece... A ver, te lo pasas muy bien, pero no aprendes nada. Ya, claro, sí. Bueno, normalmente yo creo que en las escuelas se aprende mucho de la gente que tienes alrededor, ¿no? Y de algunos profesores. Bueno, eso sí, lo que pasa es que, a ver, hay gente que ha pasado por ahí y sin efecto, les ha resbalado todo y tal. Pero bueno, esa gente existe en todas partes. Es verdad que donde más puedes aprenderos. Que sí, al final acabas encontrando claro. Y haces pandilla. Sí, y... lo social en los estudios, yo estoy de acuerdo con Cristian, por una vez y sin que ¿eh? Sirva de precedente, pero sí, el contacto social con tus iguales es una gran fuente de conocimiento. Yo creo que eso es importante. Yo estuve en arquitectura y la verdad es que hubo profesores de los que no, pero hubo otros de los que aprendí muchísimo. O sea, casi todo lo que sé gráfico lo aprendí allí, ¿no? A componer, a hacer una guada, aprendí muchísimo. En arquitectura lo que mejor aprobé enseguida los dibujos, claro. Yo voy al factor de pandeo del y el cálculo infinitesimal que se me da, o sea, a mí las matemáticas y dibujar se me da bien. Luego ya todo el resto es como que, bueno, que sobre todo que era entonces... Pero que es cierto que aprendí, ¿eh? Aprendí de mis colegas, había gente que dibujaba, o sea, que ibas allí y decías, Dios mío, ¿este para qué viene aquí? Si es que es un genio. Y luego de algunos profesores. Y escucha, ¿cómo eran de cretinos? Tengo la idea de que los arquitectos... Horrible, bueno, hay, estúpidos, engolados. Hay archilistos. Y que son como un albañil venido a más, pero sin la humildad y arcateto, sin el verdadero capacidad de trabajo que tiene un albañil que sabe levantar una casa y no solo dibujarla y luego que la levante otro. Mira, aquí te iba a silenciar, pero como estoy de acuerdo te he dejado. No, pues yo, fíjate, rompo una lanza a favor de ellos, ¿eh? Sí. Sí, yo he conocido arquitectos estupendos. Serían aparejadores. No. Arquitectos técnicos. No. He conocido. Tienen todos aquel toque. Ajá. Aquel toque de. Ostras, es que cuando yo empecé a estudiar nos proyectábamos en genios, o sea, es decir, es que teníamos ahí unos ejemplos maravillosos y de repente la vida real es otra, no tiene nada... Solo hay que salir a la calle y ver este país, o sea, claro. Una hostia con verdad que se llevaron todos los arquitectos que yo recuerdo que teníamos como muy idealizada la profesión y luego la realidad es que la profesión era aplicar una serie de normas y tener muy poquito margen de acción, ¿no? Pero a pesar de todo yo he conocido personas estupendas, viví con un arquitecto 4 años, es decir... y creo que es gente, muy buena gente. Hombre, una cosa buena sí que tienen y es que saben decorar un sal, ¿verdad? Saben bueno, poner a veces una tampoco, alfombra ¿eh? Aquí, un cuadrito no, allí... Yo creo que gente, que estúpidos los hay en todas como partes. Como decoradores lo que es que los acepto. Estos, vale. Como manejan cosas tan grandes, se les nota mucho. Claro, imagínate, claro, porque hay gente muy muy estúpida, pero no tiene tanta capacidad de modificar. De demostrar, claro, la estupidez en términos esto es, geográficos. Claro, ¿no? Esto es cuando hacen una cagada, o sea, es que tú haces un edificio horroroso, horrendo, y es que... Es, sí. O sea, o se te cae un puente, como a Calatrava, bien. O se te levantan las baldosas, y claro, es que es una cagada gigante. Pero que tantos profesionales hay que lo hacen chunguísimo... Pero como se nota menos, pues como que... O sea que yo por eso defiendo un poquito a esa profesión que luego no acabo. Pues bueno, no hay que defenderla, que luego resulta que te pone una catedral y se llena de guiris. ¡Oh, Gaudí! ¡Gaudí, mírale! ¡Qué rompedor! Y un imbécil, mojigato, que le atropelló un tranvía tarde. En vez de mirar hacia los lados, ¿a quién se le ocurre? Hombre, por favor. Además, con lo rápido que van los tranvías. Vamos, y el ruido que hacen, ¿eh? Se quedó ahí, se quedó. Y aparte que van por vías, o sea, tú sabes por dónde va a pasar. No es que te pille, ¡ay, es que ha venido el coche aquí, se ha metido por la acera! No. Fíjate los holandeses con las bicicletas y hay poquísimos accidentes. Bueno, no hablemos de los holandeses porque entonces ya sí que no. Sí, cuando se te mete la bicicleta en el carril del tranvía... Es que le he silenciado ya 5 veces. O sea, como le estás silenciando por encima de tus posibilidades. Podemos tirar el programa a la basura, no puede ser esto. No le tientes que hoy muerde. Bueno, me interesa el mundo asociacionismo, el mundo APIM, ¿no? Tú participaste, cuéntanos. Yo participé en la génesis de APIM, sí. APIM, que es la asociación, claro. Antes era Asociaciones de Madrid, ahora es Aso Madrid. Exactamente al revés. Bueno, pues eso. Pues, pero participaste en la génesis. ¿Cómo participé en la génesis? Entonces era muy gracioso porque los ilustradores no nos conocíamos entre nosotros. O sea, era muy difícil networking, no sé qué. Claro, gente. ¿Que os conocíais en los bares o en las exposiciones? Pues, o era muy divertido porque yo, por ejemplo, empecé a conocer ilustradores porque Santillana Editorial, esta vez sí que a la bestia, a la gran empresa, firmábamos unos contratos tremendos, de esos de rebajarte y de renunciar a tu vida, y no solo contentos con eso, una vez al año íbamos al notario, a lo que nosotros llamábamos la bajada de a firmar. Tengo que decir que por lo menos a cambio de aquella ¿Qué firmabas exactamente? Pues yo no sé lo que firmaba, porque yo entonces no me leía nada. Ahora me lo leo, llevo ya 20 años tan puestas todo. Entonces yo no me lo leo. Siguen haciendo. Entonces firmábamos, y en aquellas bajadas de pantalones, como nos hacían esperar mucho rato en el notario, empezaba y nos tomábamos nada. Y luego otro día ibas a entregar, como ibas a entregar, pues mira, te encontrabas, al entregar te encontrabas con alguien, tomabas una callita. Ibas a cobrar a la empresa. O sea, ¿en cheque? ¿O te pagan un cheque? En dinero, en incluso. ¿Ah, sí? En dinero o en cheque, luego en general era en cheque. Cobrar a veces no era fácil. A mí no me han dejado nunca pagar, no sé si alguno, una vez que hice una donación. ¿Te refieres la tengo a alguno aquí clavada? ¿Eh? Sí, ¿alguno de nosotros? Ya te dije yo que los arquitectos no eran trigo limpio, Teresa. Aquel era malo. Caso. Era un simpático. Y estuve una tarde, no me pagó. Y aún me acuerdo. O sea que, pero en general a mí los me han hecho algunas pirulas. En general me han pagado mi trabajo porque además he sido muy tenaz a la hora de necesito cobrar, oye, o sea, no me cuentes historias, a mí me pagan. Porque era una cosa un poco de, parece que es que te estaban regalando algo. Depende de qué editorial. Has tenido que enfrentar a los meses, a los 8 meses. Y ese entonces tipo de cosas. No estaba tan simplemente había un silencio en el otro lado. Llamabas y había un silencio. Entonces, ¿sabes? No era a los 8, no era como ahora. No estaba todo tan regulado. Era un mundo mucho... Date cuenta que yo recuerdo cuando no existía subsidio de desempleo. La palabra subsidio no lo había escuchado nunca, ¿no? Uh-huh. O sea, son tiempos... Luego ya empezó todo como a irse colocando. Y cobrar a veces... ya digo, yo conseguí cobrar siempre, pero era un ritual. Ibas a la empresa a cobrar. Entonces, en esa ilustradores que iban a cobrar, no, los que entonces estábamos fuera, porque las editoriales tenían muchísima gente trabajando. ¿Y tenían ilustradores en plantilla? Había ilustradores en plantilla en Anaya, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No lo sabía. Y había ilustradores en plantilla en Santillana, que años más tarde yo estuve en plantilla en Santillana. O sea, yo he trabajado 2 años, fueron en Santillana. ¿Solo 2 años? Solo ¿En dos toda años. Tu vida en solo toda has mi trabajado vida, dos años por solo he trabajado 2 años por cuenta ajena, que fue en Santillana. Primero estuve en diseño gráfico, y luego me castigaron y me mandaron 6 meses a los ilustradores, que era maravilloso, porque eran unos profesionales, sabían hacer unas cosas, que yo porque tenían muchísimo oficio, entonces aprendí mucho de ellos. Y teníamos un jefe maravilloso, que era Pedro García, fantástico, que era un ser excepcional. Y hablando, bueno, muchos años antes de que yo trabajara en Santillana, que es cuando se funda APIM, uh-huh, a mí me da el queo de que se está gestando esto, me lo da Pedro García, que era el jefe, digamos, de diseño, de dibujantes de Santillana, que me avisó, oye, vete, que te interesa. Cristian, ¿te has dado cuenta que ha dicho a mí me da el queo? Es que jerga totalmente barrio bajera, ochentera, me gusta. Yo me quedo con más cosas. Caraca. Porque tú eres muy listo, es que eres muy listo tú. Me hace tanto gracia, sabes. Me hace gracia cuando utiliza la gente que utiliza listo como un insulto. ¿Sabes? Me maravilla, ¿sabes? Dice mucho de ti. Es que lo que has contado de la editorial Santillana me trae, claro, yo como estaba metido, tenía la nariz metida en esos libros y me acuerdo de un montón de ilustradores. Me acuerdo, Ponce, Jesús, claro. Gabán, ¿quién más? Jorín. Jesús Gabán es un genio, sigue, a Ponce le he perdido la pista. Ponce era aerografista, ¿no? No. Creo que hacía acuarelas. Acuarela, pero el tipo trabajaba un realismo brutal, o sea, era muy bueno. Me parece que, la pista. No sé si hablamos del mismo, me acuerdo también de otro que se llamaba Montero. Sí, Pérez Montero. Sí, Pérez Montero, porque además encima yo veía esos libros de sociedad, de naturales, y me llamaba la atención porque eran unas ilustraciones que digo yo, el planeta sale, por ejemplo, yo cuando veo estas imágenes de ahora de los volcanes y tan triste, pues que están ahora tan de rabiosa actualidad. ¿Y de quién es culpa? De los arquitectos. No, de los ¿Y si ponemos casas ahí donde sale la lava de los volcanes? ¿Quiénes fueron? Los arquitectos. ¿Con quién? Con los concejales de urbanismo. Son todos la misma mierda. Hay que desconfiar siempre de esa gente. Hombre, yo vamos a dejar un poco de lado la bilis hacia los arquitectos. Bien merecida. Hacia todo el mundo. Vamos a dejar la bilis de lado hacia todo el mundo. Que estamos perdiendo valiosos minutos de programa. O sea, el resto de los trabajadores son gente fetén. Pero los ilustradores, bien. Eso sí, que quede claro, ilustradores bien, porque además encima son los que el puente entre, o sea, un puente de conocimiento entre texto aburrido, estéril, blanco, negro sobre blanco, tostón, y una experiencia visual que te ayuda a entender cómo funciona un volcán, que te ayuda a entender la fotosíntesis, porque lo ves todo con dibujitos. Eso es lo que te hace falta a ti, un poquito de fotosíntesis. Yo sí que te voy a dar fotosíntesis. Echaba de menos esa coletilla. A ver si nos vamos a la PIN, que estábamos hablando de la genealogía de la PIN y te nos estás yendo a... La genealogía de la PIN ya me la sé. Es para que ningún otro niño, para que ningún otro niño tenga que estar en la escuela y tener que explicar en qué consiste ser ilustrador. Eso fue el verdadero leitmotiv de la PIN. Y lo consiguió. Cuéntanos, sí, venga, continúa. Entonces, ¿te dieron el qué? Pues me dieron el qué y me fui a una reunión. Y bueno, y luego fui a otra, y bueno, nos empezamos a... Al principio era como muy exclusivista, o sea, nació parte de unos ilustradores que hacían libros de cuentos para Altea, que era una editorial que estaba sacando álbumes ilustrados súper bonitos. O sea, como una cierta élite creativa. Sí, o sea, nació un poco con un ánimo de ser una élite, pero claro... abrieron la mano porque ahí había gente de publicidad, había gente como yo que hacía libros de texto, pero era ilustradora. Ahí es donde empecé a darme cuenta de que a lo mejor es que yo era ilustradora también. Y entonces al final pues hubo una serie de personas que lo descubrí, yo no me acordaba, la asociación, entre los papeles de la asociación encontré las actas del primer año y estoy ahí, está mi firma, que unos cuantos. ¿En qué año fue eso, esa fundación? Pues yo es que no me acuerdo, pero 86, yo creo ¿no? que va. ¿No? Esa más fundación tarde. Es anterior, es o del 84 yo desde luego Irene no había nacido, ese es mi, yo creo que es anterior al 86, pero no lo sé, cuando firmamos aquello es posible que luego se llevara al notario y todo eso en el 86. ¿Se conserva el documento? Sí, el documento claro, está en APIM, en la sede, en una urna. Ya no existe sede, pero sí está en tenemos un espacio, sí. Tenemos alquilado un trastero, espacio, sí, un trastero, sí, ese es el negocio, los trasteros y los parkings, por eso todos los herederos de Franco tienen lleno parkings, porque y las es lo que más compañía dinero. Eso también son los tres. Bien, pena no haberlo ¿qué trabajo visto? Hacíais en, pues en la APIM al principio yo no estaba en la hacíamos reuniones casi de amigos, claro, porque éramos defender los derechos, por ejemplo, defender que nos devolvieran, si lo entregábamos un original no nos lo devolvían. ¿Ah, sí? Sí, se lo quedaban. Como Bruguera. Sí. Se lo quedaban. Sí. Y yo recuerdo una vez en Anaya que se abrió una puerta y de repente se cayeron así un montón de papeles y había ilustraciones preciosas, por ejemplo. Recuerdo todo que... lleno de restos de buñuelo. Probablemente. Cristian, has estado gracioso. ¿Qué se siente? Después de cuatro años has hecho algo gracioso. Esa ambición no por el original... No te puedo dar una palmadita en el hombro porque no llego, pero te felicito. Pues es que ni siquiera la tenían, ilustraciones preciosas de Jesús Gabán que yo flipé porque vi una ilustración de él. Claro, yo había visto las reproducciones en los libros, que entonces eran bastante peores que lo que se hace ahora, porque todo esto ha mejorado mucho. Y recuerdo que me quedé maravillada con las ilustraciones y dije, ¿cómo puede estar esto aquí tirado en el suelo? Si era una obra, o sea, maravillosa. Es que hacer esas ilustraciones no me la dejaron llevar, porque yo dije, oye, si la vais a tirar, me la llevo. Sí. Pero no... A buenas horas va a regalar esa gentuza algo, vamos. Claro, y luego, muchos años más tarde, cuando trabajaba en Santillana, una vez fui a casa de un compañero... Y tenía en la pared todo dibujos de grandísimos ilustradores españoles, porque claro, como como no se devolvían, pues un poco de vista se los llevaba. Y bueno, que dentro de lo malo, pues al sí, menos, no están en, pues, lo menos no están conserva, tirados menos en un sitio donde alguien los vea, aunque no los tenga su claro. legítimo dueño, que es que sí. los tenía que dentro tener, de lo malo tenía que decidir dónde podían estar. Dentro de lo malo estaban robados bien. Estaban bien estaban, robados, estaban, claro. Robar a mí, por lo menos robar, estaban valorados, ¿no? Estaban, yo esa cosa, esa manía. Pues una de las cosas que ha conseguido Pim fue que no, las ilustraciones, traductores, eso... Y poquitos, poco a poco se fue consiguiendo logros de, en cuanto a derechos de autor, se hizo el contrato Marco, aunque luego no se cumpliera, no, pero se bueno, a, yo creo sí. que sí que no se cumpliría al 100%, pero sí que empezó a... O sea, como que las empresas empezaron a saber, bueno, hay, aquí hay una... Entonces, aproximarse. Vamos a ver si no la pisoteamos en demasía, que tampoco hay que abusar. No, espera, no, no. Ahora, ¿nos podrías dar tu opinión sobre la APIN de ahora? Porque la directiva, especialmente la subdirección, es una mierda importante. Bueno, no, la vida funciona perfectamente, pero sí, sí me interesa ver cómo has visto la evolución del asociacionismo en general, no solo en lo que conozcas de otra... De, y si puedes meterte con el subdirector, perfecto, ¿eh? Por favor, puedes por favor, ahí, con quien quieras, por silenciamos todos este los micrófonos, un espacio de te dejamos libertad espacio. Para la ofensa, no te quepa duda. Pues, a ver, es que es muy amplio. Las asociaciones, por ejemplo, en aquella época, cuando yo estaba en APIM, empezamos a coordinarnos con la catalana, sí. que eran increíblemente mejor organizados que nosotros. Uh-huh. Era impresionante. Es que tienen una gran cultura de asociacionismo. Eran muchísimas sí. más personas, sí. o sea, ellos abarcaban hasta la gente que hacía diseño para el papel pintado. Sí. Uh-huh. En APIM parece que tenías que ser artista para entrar, mientras claro. que ellos tenían muy claro que esto es un arte aplicado, que esto es un oficio, sí, que, no que vale. lo puedes hacer tan artístico uh-huh. como seas capaz, pero que esto es un oficio y que aquí cabemos todos y que todos remamos en la misma dirección. Y eso a mí me ha parecido siempre estupendo de ellos. No sé cómo estarán ahora. Desde luego en aquel tiempo era increíble. Y organizaban unas jornadas en Sitges estupendas, en un hotel de estos que claro, que en invierno estaba vacío, uh-huh. con precio. Entonces era fantástico. Y hacían un periódico cada día. O sea, era una gente que tenía una actividad fantástica. Y todo mi interés, o el de algunos que estábamos en APIM, era parecernos a eso. Entonces, en un momento dado, que hay una junta que como que dimite, no sé qué, yo recuerdo que me metí en la junta porque no había gente. Uh-huh. Sí, como el 99% de la gente que se mete en la junta. Claro, de o sea, cosas, fue ese momento sea. De urgencia. Oh, cielos, esto se hunde el barco. No, no barco. Se hunde, venga, que aquí pues estamos unos, aquí hay unos héroes. ¿No? Eso. Y entonces intentamos parecernos a, bueno, a abrir, que hubiera más gente. ¿En pero, qué año fue eso? ¿En qué año? Pues esto yo creo quizá 80 y... Pero la verdad es que, no sé, creo que no tuvimos mucho éxito. Y luego la asociación, bueno, yo me fui desconectando de la asociación. Y me empezó a interesar poco lo que hacían. Estaban siempre muy volcados en hacer exposiciones. Y yo es que no, siempre me ha parecido que eso no era labor. Y en promocionar a las personas que están allí. No, es no, perdona, tú te tienes que buscar... Estáis viendo la sangre ahora mismo con esto que estás hablando, tienes pero que buscar me voy a la vida la y luego ya veremos si APIM está para otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces como no me entendía yo con esa forma de ser, me borré. Y años más tarde hablando su... No sé de quién hablas. Aquí venimos a lo bueno. Pues... ese tipejo. Por las vueltas que da la vida, porque yo luego incluso dejé de dibujar, me puse a cocinar, o sea, hice otras, ya vi que el trabajo... Pero conocí a Cecilia. Ah, sí, uh-huh. que pasará pronto por aquí. Y me habló de APIM, de la nueva APIM y tal, uh-huh. yo ya no estaba asociada y tal. Y entonces tenemos fui, y os vi en acción... Tenemos un subdirector asqueroso, mal peinado, tal... Pero sí. os vi a ti, a Carla, a Ceci, uh-huh. a todo el equipo, a usted, lo que parece que estaba sí. también por allí y tal. Y dije, jo, esta gente, o sea, sé que estoy tirando... Menos, sí, menos el sé subdirector... Que estoy alimentando estamos hablando una bestia de... sí, sí. terrible... No, eso no es cierto, porque para alimentar una bestia, esa bestia debería tener ego, y esta bestia no tiene ego. Estamos no excluyendo al subdirector no hay, de todo no, lo bueno. No hay, pero, o sea, ha caído sí. en la trampa más grande de decir, es que no tengo ego, es que claro no tengo que ego. Claro que no, pero es verdad. Bueno, el caso es que me sedujeron y he vuelto a estar en APIM hasta el día de hoy. Uh-huh. Todavía, está bien. Todavía ya no soy tesorera, uh-huh. pero... Todo es andar. Es verdad que fuiste tesorera bastante tiempo. Fui tesorera en la y te antigua comiste y fui tesorera... Sí, porque guapo. Hicimos muchos cambios cuando en ese momento. De banco y algunas sí, hubo de diferentes... Que es ese curro que nadie lo percibe, pero es un infierno. No, era un infierno. O sea, ser tesorero es muy... Antes había habido un tesorero que era... O sea, para mí es un héroe porque además había... Bueno, había empezado con muy pocos socios y había, digamos, esa junta había sistematizado un poco el trabajo. Pero yo cuando empecé y empezaron a... Cada día había más socios, o sea, es que... Aquí. Y yo siempre he pensado que una asociación funciona si tiene un pagado, ¿eh? Que hace un trabajo, hace el trabajo que hay que hacer cada día. Y luego los socios tienen que colaborar y tienen que intervenir y decirle a esa persona cómo... Pero no pueden hacerlo todo porque es mentira. O sea, si no te da el día para sobrevivir, ¿cómo te va a dar el día para encima ceder? Es muy difícil. ¿Crees que esta concepción de la que hablabas antes me parece muy interesante, que de entender la asociación como un centro social, pero un centro social en el sentido de servicios, de yo voy aquí para que me den esto, claro. Para poder yo solucionar. ¿Crees que esa utilitarista, digamos, ha ido a más o a menos? Yo creo que ha ido a menos, sinceramente. ¿Tú crees que ha ido a menos? Sí, yo creo que ahora la gente tiene más, o sea, creo que habrá de todo, ¿no? Como yo no conozco a todo el mundo, claro, y tampoco estoy tan en... Pero sí que me encuentro que va a PIN para solucionar, para que le solucione otro tipo de problemas, que es la parte interesante, es decir, para que le oriente en cuanto a contratos, para que le oriente en cuanto a profesión, que es lo que tiene que hacer a PIM, ser una asociación profesional que defiende los derechos y el existir de esta profesión y ayuda a los que se apuntan a que hagan las cosas bien, no firmes ese contrato, no tal. Eso es difícil, creo que es el trabajo. Bien, pues, jova, nos estamos quedando ya casi sin tiempo, estamos a 5 minutos del cierre. Pues a lo mejor es porque tú no te callas, ¿eh, Alberto? A lo mejor no tenías que haber venido aquí, nada más que de hablar y de hablar. Tienes unos cojones. A decir, ¿cómo habías dicho? Tienes unos cojones. Pues si nada, no se ahoga, ¿no? Ese, ¿eh? Espera, Alberto, ya le he silenciado, contéstale. Aquí, inserte aquí... Ya, ¿eh? Hoy ha venido especialmente perro rabioso decadente. ¿Quién, yo? No, él. No sé, bueno. ¿Qué os pasa conmigo? Es que tenéis manía, es que tenéis paulofobia. O sea, no, pero yo también lo entiendo. Esto es paulofobia total y absoluta. Venga, a ver, súbeme ese... estoy subido bien, vale. Sí. Cuéntanos, en tu experiencia con editoriales nacionales y extranjeras, ¿dónde te han tratado mejor? Las extranjeras. Ya no sé ni para qué pregunto esto, si ya sé lo que me va a decir. Yo empecé a trabajar con unos japoneses hace 97, 98. ¿Ah, sí? Y... Escúchame, ¿no llevarías los originales a la oficina como en Santillana? Se los mandaba, quedaba... o sea, era un vértigo ir a correos y meter tus pedazos de originales así de grandes... Es decir, Dios mío, es mi vida, los ponías en el, o sea, ahí te gastabas, ellos te pagaban los portes, lo más caro, lo más tal. Y lo peor era mandarlos a México, que una vez tuve que mandar y estuve un mes perdido. Y se dio un ilustrador que pensando que para hacer control de drogas le taladraron las ilustraciones. Con un punzón. ¿En serio? Cristian, por Dios, de aquí tenemos que sacar una cuña. Esto es material de cuña. Acuérdate, apunta el minuto y el resultado, porque de aquí hay que sacar una cuña. Porque te ladraron un paquete para ver si había droga. Y... El original era mucho más valioso porque tenía un agujero hecho por la policía. Y probaron así y dijeron... No, es acuarela. Bueno, yo tenía un profesor de la universidad al que le pararon porque iba con su caja de pintura y tenía un montón de pigmento de blanco de titanio. Ah. Entonces llevaba como una bolsa llena de polvo blanco y le tuvieron no sé cuánto tiempo en el aeropuerto. Bueno. Que se nos va el tiempo, ¿vale? Ya se nos va. Venga, a la mujer del retrato, cuéntanos un poquito. Ah, la mujer del retrato. Te veo sobre Concepción Arenal y cuéntanos qué relación. Toda mi vocación fue hacer cómic toda la vida, pero es que hacer cómic era nada rentable y bueno, y que me metí por otro lado, que uno se mete por caminos que no quiere, pero al final va por ellos. Y quería hacer un cómic. Pero este es tu primer cómic. Es mi primer cómic. Luego me he dado cuenta de que en un libro de hace unos años, me di cuenta el otro día, al final hay un trocito, hay el primer cómic que yo dibujé. Está en ese libro. Pero yo quería hacer un cómic y mira por dónde se juntó la idea de que siempre estaba con lo de esta señora, que era, bueno, que yo soy descendiente de ella, que eso son cosas que pasan. Que es tu tatarabuela. Que yo no lo elegí, pero bueno, esas son cosas que le suceden ella a uno. Tampoco, ya elige claro. tener descendencia. Por eso he tenido libros siempre, porque claro, una familia que ya esta señora era como era, pues imagínate, que es una suerte, la verdad, una familia así, creo que es un... pues bueno, siempre me daba mucha rabia que se contaban muchas inexactitudes sobre ella y se daba una visión de ella que no tenía. Y entonces por eso fue lo de querer contar esta historia. Y como yo no sabía, pues me di un día de narices con Mónica Rodríguez, que es una... nos conocimos paseando los perros. Ajá. Cada una éramos amigas en Facebook. Ella es la gran escritora Mónica Rodríguez es una gran escritora de literatura, premiadísima. Y además buena. Y yo era la ilustradora de los libros que tenían sus hijos. Me gusta que lo aclares. Sí. Porque es que no siempre coincide, sí, pero sí, por supuesto, en el caso de Mónica, al revés, tiene libros no premiados maravillosos. O sea, que me encanta cómo cuenta. Claro. Habrá otros escritores que serán buenísimos, pero que yo no, que no me gusta tanto cómo cuentan. Y ella sí. Bueno, pues un día paseando nos pusimos nombre. Llevábamos como 3 meses paseando los perros. Y entonces empezamos con la idea de colaborar, empezamos a hacer un proyectillo, pero bueno, que años más tarde yo no sabía contar esta historia y me tropecé con ella y dije, ya está, ya la tengo. Y entonces le largué el proyecto y ella dijo ok y adelante. Entonces hemos estado trabajando 2 años, muy, muy divertido, porque ni ella era guionista ni yo. Así que nos hemos estrenado las dos en este... Parece que sí. Se lo está leyendo toda la gente que nunca... O sea, que creo que le estamos haciendo una gran, claro, un gran favor a la novela gráfica. Concepción Arenal tiene ese tirón de, claro, de gente que a lo mejor no te veo nunca. Pero es increíble que se lo leen y les encanta y les engancha. Y dicen, ah, no podía soltarlo, estuve hasta las 3 de la mañana leyendo y tal. Ajá. Y entonces digo, ostras, estamos haciendo un doble favor, ¿no? A un género que parece que cuesta, ¿no? Claro. Y a gente a que ciertas se personas les cuesta, uy, eso, tal. Pues por una decisión que sirva de precedencia en este programa, vamos a hacer decadencia, precedencia. Ahora vamos a acabar. No vengas aquí ahora a confundirnos. Ahora Teresa, eres de la CIA. No quizá. Nos confundas. No, es un excelente. Es un excelente de tener que elegir. De KGB. Eres un fabuloso anfitrión, tío. O sea, viene un invitado y tú vas a decir lo que yo te diga. A ver. Usted se calla, usted se mea. A ver, venga. Que recomendamos este libro. Nunca, pero nunca este recomendáis libro. Y promocionales, no. Nuestra labor no es promocional. Se queja tanto que no tenemos tiempo. Venga, y con esto ya tenemos que cerrar porque no tenemos tiempo. Venga, ¿no? Cristian, la canción. Teresa, la no, canción. No. Ah, bueno, Teresa, preguntas de los oyentes, muy rápidamente. Pero da tiempo, venga. ¿Esta es de sí o no? Faster. ¿En los 80 llevaba sombreras, sí o no? Pues fíjate, tenía los hombros tan grandes que se creían que yo hombreras y no las llevaba. Excelente. Me decía, hola, qué hombreras. Hay más y no hay. Bravo. Otra pregunta de los oyentes. ¿Por qué hay tantos arquitectos que se pasan a dibujantes? Porque saben hacerlo. Y como de arquitectos ganan poco, ya, se creen que aquí van a ganar más, que tampoco. Es que encima son un poco inteligentes, es que lo tienen todo, la arquitectura. Está hablando ella, cállate, joder. Tercera pregunta, y ya no tenemos más y con esta nos vamos. ¿Qué diferencias tienes y experiencias entre escribir e ilustrar un libro o solo ilustrar? Pues hombre, solo ilustrarlo cuando no te gusta el texto, lo haces, porque uh-huh, eres un profesional, pero cuesta mucho. Cuando eres el autor del texto está bien, porque te puedes pegar, o sea, hay una maravillosa discusión interna. Mucho. Lo que pasa es que hay veces que te hace falta un buen guión o un buen texto y es una gozada trabajar con un... Dentro de lo poco que mola trabajar, trabajar para uno mismo mola, y con esa conclusión y esa reflexión tan interesante lo vamos a dejar. Un millón de gracias, Teresa, ha sido un auténtico placer por estos micrófonos. No sé qué decir, ¿eh? Tienes que decir que... Bueno, muchas gracias por tantos honores y a mí lo que me gusta en realidad es sentarme en una piedra y mirar el mar, ¿eh? Y ya os digo que con nosotros, con mi perro mejor al lado, que mejor. Con los asquerosos de la COPE, esos traidores, bueno, esas ratas de cloaca, esos enemigos, esa escoria humana que no nos interesa y que no merecen que tú te sientes a hablar con ellos ni a regalarle tu interés. Y con esto, queridas personas humanas, nos vamos hasta el próximo programa. No has dicho que la decadencia no te asfixie. Ah, es verdad, que no te pase la decadencia de la nostalgia. No os he silenciado. Ya lo sé, por eso yo he hablado, porque no iba a decir que se callara, que se metía, porque nadie le mandó meterse. Soy dos retrasos mentales. ¿Qué hago ahora? Pues ya me he quedado en la vida. That's what happens every day around you in a city like this. That's what happens every day in a city like this. Fuck.